Hola, soy Liliana Carrillo, estudiante de la Universidad Americana de Europa, y este es un ejercicio para la materia de gestión de redes sociales.